Sección 50 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 19, de Algunas leyes que el rey Inca Roca hizo y las escuelas que fundó en el Cosco, y de algunos dichos que dijo. Lo que el padre Blas Valera, como gran escudriñador que fue de las cosas de los incas, dice de este rey es que reinó casi 50 años y que estableció muchas leyes, entre las cuales dice por más principales las que se siguen. Que convenía que los hijos de la gente común no aprendiesen las ciencias, las cuales pertenecían solamente a los nobles, porque no se ensoberbeciesen y amenguasen la república. Que les enseñasen los oficios de sus padres que les bastaban. Que al ladrón y al homicida, al adúltero y al incendiario ahorcasen sin remisión alguna. Que los hijos sirviesen a sus padres hasta los 25 años y de allí adelante se ocupasen en el servicio de la república. Dice que fue el primero que puso escuelas en la real ciudad del Cosco para que los amautas enseñasen las ciencias que alcanzaban a los príncipes incas y a los de su sangre real, y a los nobles de su imperio, no por enseñanza de letras, que no las tuvieron, sino por práctica y por uso cotidiano, y por experiencia para que supiesen los ritos, preceptos y ceremonias de su falsa religión, y para que entendiesen la razón y fundamento de sus leyes y fueros, y el número de ellos y su verdadera interpretación, para que alcanzasen el don de saber gobernar y se hiciesen más urbanos y fuesen de mayor industria para el arte militar, para conocer los tiempos y los años y saber por los ñudos las historias y dar cuenta de ellas, para que supiesen hablar con ornamento y elegancia y supiesen criar sus hijos, gobernar sus casas. Enseñábanles poesía, música, filosofía y astrología, eso poco que de cada ciencia alcanzaron. A los maestros llamaban amautas, que es tanto como filósofos y sabios, los cuales eran tenidos en suma veneración. Todas estas cosas, dice el padre Blas Valera, que instituyó por ley este príncipe Inca Roca, y que después las favoreció, declaró y amplió muy largamente el Inca Pachacútec, su bisnieto, y que añadió otras muchas leyes. También dice este rey Inca Roca que, considerando la grandeza del cielo, su resplandor y hermosura, decía muchas veces que se podía concluir que el Pachacámac, que es Dios, era poderosísimo rey en el cielo, pues tenía tal y tan hermosa morada. Asimismo decía, si yo hubiese de adorar alguna cosa de las de acá abajo, cierto yo adorara al hombre sabio y discreto, porque hace ventaja a todas las cosas de la tierra. Empero el que nace niño y crece y al fin muere, el que ayer tuvo principio y hoy tiene fin, el que no puede librarse de la muerte ni cobrar la vida que la muerte le quita, no debe ser adorado. Hasta aquí es del padre Blas Valera. Capítulo 20. El Inca llora sangre, séptimo rey, y sus miedos y conquistas, y el disfavor del príncipe. Muerto el rey Inca Roca, su hijo Yahuahuacac tomó la corona del reino, gobernólo con justicia, piedad y mansedumbre, acariciando sus vasallos, haciéndoles todo el bien que podía. Deseó sustentarse en la prosperidad que sus padres y abuelos le dejaron, sin pretender conquistas ni pendencias con nadie, porque con el mal agüero de su nombre y los pronósticos que cada día echaban sobre él, estaba temeroso de algún mal suceso y no osaba tentar la fortuna por no irritar la ira de su padre el sol, no le enviase algún grave castigo, como ellos decían. Con este miedo vivió algunos años deseando paz y quietud para sí y para todos sus vecinos. Y por no estar ocioso visitó sus reinos una y dos y tres veces. Procuraba ilustrarlos con edificios magníficos. Regalaba a los vasallos en común y en particular. Tratábalos con mayor afición y ternura que mostraron sus antepasados, que eran muestras y efectos del temor, en lo cual gastó 9 o 10 años. Empero, por no mostrarse tan pusilánime, que entre todos los incas fuese notado de cobarde, por no haber aumentado su imperio, acordó enviar un ejército de 20,000 hombres de guerra al sudoeste del Cosco, la costa adelante de Arequipa, donde sus pasados habían dejado por ganar una larga punta de tierra, aunque de poca población. Eligió por capitán general a su hermano Inca Maita, que desde aquella jornada, por haber sido general en ella, se llamó siempre Apu Maita, que quiere decir el capitán general Maita. Nombró 4 incas experimentados para maestres de campo. No se atrevió el Inca a hacer la conquista por su persona, aunque lo deseó mucho. Mas nunca se determinó a ir porque su mal agüero en las cosas de la guerra lo traía sobre olas tan dudosas y tempestuosas que a donde le arrojaban las del deseo lo retiraban las del temor. Por estos miedos nombró al hermano y a sus ministros, los cuales hicieron su conquista con brevedad y buena dicha y redujeron al imperio de los incas todo lo que hay desde Arequipa hasta Atacama, que llaman Collisuyo, que es el fin y término por la costa de lo que hoy llaman Perú, la cual tierra es larga y angosta y mal poblada, y así se detuvieron y gastaron más tiempo los incas en caminar por ella que en reducirla a su señorío. Acabada esta conquista, se volvieron al Cusco y dieron cuenta al Inca Jawar Huacac de lo que habían hecho, el cual, cobrando nuevo ánimo con el buen suceso de la jornada pasada, acordó hacer otra conquista de más honra y fama, que era reducir a su imperio unas grandes provincias que había quedado por ganar en el distrito de Collasuyo, llamadas Caranca, Uyaca, Yipi, Chicha, Ampara, las cuales, además de ser grandes, eran pobladas de mucha gente valiente y belicosa, por los cuales inconvenientes los incas pasados no habían hecho aquella conquista por fuerza de armas, no por destruir aquellas naciones bárbaras e indómitas, sino que de suyo se fuesen domesticando y cultivando poco a poco y aficionándose al imperio y señorío de los incas, viéndolo en sus comarcanos tan suave, tan piadoso, tan en provecho de los vasallos como lo experimentaban todos ellos. En los cuidados de la conquista de aquellas provincias andaba el Inca Jawar Huacac muy congojado, metido entre miedos y esperanzas, que unas veces se prometía buenos sucesos conforme a la jornada que su hermano Apu Maita había hecho, otras veces desconfiaba de ellos por su mal agüero, por el cual no osaba acometer ninguna empresa de guerra por los peligros de ella. Andando pues rodeado de estas pasiones y congojas, volvió los ojos a otros cuidados domésticos que dentro en su casa se criaban, que días había le daban pena y dolor, que fue la condición áspera de su hijo el primogénito, heredero que había de ser de sus reinos, el cual desde niño se había mostrado mal acondicionado porque maltrataba a los muchachos que de su edad con él andaban y mostraba indicios de aspereza y crueldad. Y aunque el Inca hacía diligencias para corregirle y esperaba que con la edad, cobrando más juicio, iría perdiendo la braveza de su mala condición, parecía salirle vana esta confianza, porque con la edad antes crecía que menguaba la ferocidad de su ánimo. Lo cual, para el Inca su padre era de grandísimo tormento, porque como todos sus pasados se hubiesen preciado de la afabilidad y mansedumbre, érale de suma pena ver al príncipe de contraria condición. Procuró remediarla con persuasiones y con ejemplos de sus mayores, trayéndoselos a la memoria para aficionarlo a ellos, y también con reprensiones y disfavores que le hacía. Mas todo le aprovechaba poco o nada, porque la mala inclinación en el grande y poderoso pocas veces o nunca suele admitir corrección. Así le acaeció a este príncipe que, cuanta triaca le aplicaban a su mala inclinación, toda lo convertía en la misma ponzoña. Lo cual, viendo el Inca su padre, acordó desfavorecerlo del todo, y apartarlo de sí, con propósito, si no aprovechaba el remedio del desfavor, para enmendar la condición, desheredarlo y elegir otro de sus hijos para heredero que fuese de la condición de sus mayores. Pensaba hacer esto imitando la costumbre de algunas provincias de su imperio, donde heredaban los hijos más bien quistos. La cual ley quería el inca guardar con su hijo, no habiéndose hecho tal entre los reyes incas. Con este presupuesto mandó echarlo de su casa y de la corte, siendo ya el príncipe de 19 años, y que lo llevasen poco más de una legua al levante de la ciudad, a unas grandes y hermosas de esas que llaman Chita, donde yo estuve muchas veces. Allí había mucho ganado del sol, mandó que lo apacentasen con los pastores que tenían aquel cuidado. El príncipe, no pudiendo hacer otra cosa, aceptó el destierro y el disfavor que le daban en castigo de su ánimo bravo y belicoso, y llanamente se puso a hacer el oficio de pastor con los demás ganaderos y guardó el ganado del sol, que ser del sol era consuelo para el triste inca. Este oficio hizo aquel desfavorecido príncipe por espacio de 3 años y más, donde lo dejaremos hasta su tiempo, que él nos dará bien que decir si lo acertásemos a decir bien. Fin de la sección 50.